es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Auspicia Clandestino. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. ¿Qué querés decirme? ¿Que estamos en el aire? En realidad no sabemos si estamos o no interfiriendo la señal de la 90.1. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gabriel H. Está en la operación técnica Mariano Zurita y estoy con mi compañera de ruta que vino muy jocosa, muy alegre. Oh. Ale Boto, ¿cómo va? Bien, bien. Ay, pero ¿me entraste en ese tono? ¿Cómo? ¿Estabas arriba y en este momento hiciste así un descenso? Hice ¡buah! ¿Qué pasó? Nada. Estás triste porque Argentina clasificó. Sí. Acordate, exacto, que tenemos una apuesta en común. Sí, yo la voy a cumplir como toda mujer. ¿Todas las mujeres cumplen las promesas? No, pero una mujer que no cumple sus promesas, entonces no es mujer. Ay, qué tonta, ¿en serio? Entonces me tienen no sé, engañado. Yo tengo palabra. Bueno, pero entonces habla de vos, no generalices a todas las mujeres porque hay que ver. Hablando de mujeres, el informe de la semana está relacionado con el Día de la Madre, que se va a celebrar, o el Día de la Familia ahora. El Día de la Familia. Digo, eso tiene que ver como para que aquellos que no tienen madre o que no tuvieron madre no se sientan tan solos. Y ahora los que no tienen padre, ¿qué pasa? Bueno, no sé, el Día del Padre será el tema del Día del, no sé. El Día del Sustituto. No sé, es sustituto o algo por el estilo, bueno. Y el informe de la semana se trata o trata de reflexionar en relación al instinto materno. Si realmente existe, estuvimos hablando con una terapeuta, con una psicoanalista y con algunas mamás que cuentan su experiencia en esto de la maternidad. Así que el informe está relacionado con si existe o no el instinto materno. Después viene Hilda Ruiz, que va a hablar de psicosis y de neurosis. ¿La verdad? No. Interesantísimo. Sí, en realidad me parece que va a hablar de los locos y de los nocos. A veces los no locos parecen que están más locos, exacto, que los locos y así sucesivamente. Viene Juan Carlos Alisi, va a hablar de economía, como siempre. Y tenemos a Javier Salcedo, vamos a hacer una llamada por teléfono que no es clandestina, fue pautada en la semana, con un historiador que nos va a contar quién fue Alcorta. Alcorta. ¿Alcorta por qué? Porque el domingo se cumple un nuevo aniversario de la fundación del Partido de Moreno. El 25 de octubre de 1864 fue su creación. ¿Y cuánto tienen que ver las familias tradicionales del distrito y de la provincia de Buenos Aires en relación al Partido de Moreno? Eso vamos a estar reflexionándolo con Javier Salcedo. Esto es Clandestino y así nos presentamos. El aire es un derecho. El aire no es gratis. Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada. Para mostrar aquello que no se ve. Porque de tanto mirar, no vemos. Donde lo profundo sale a la superficie. Los medios tienen intereses y fines. Clandestino. En el principios. Y ahí estamos nuevamente, el Pueblo Unido. ¿Me vas a contar un poquito cuál es tu relación con tu madre? Así, lo que más te parezca o poco te parezca o muy te parezca contar, ¿no? Digo, no vamos a hacer una sesión de análisis en este espacio. No, exacto. Y además no nos alcanzaría estas dos horas. No, simplemente, a ver, ¿qué te puedo contar? ¿Amor-odio? ¿Es típica madre-hija? ¿Amor-odio es así? Sí, pasa que quizás mi mamá tiene una tendencia muy afinada a los varones. Ah. Y yo estoy dejada de lado. Mira vos. Entonces, o sea que hay una cuestión. Claro, tengo muy poca afinidad con mi mamá. No puedo hablar de papel de madre más que porque me cuida o me da un plato de comida. O sea, no es la función del afecto, de la contención, exacto, o del límite y esas cosas. Exacto. Ah, mira vos. Bueno, tuviste suerte igual, porque hay otros que tuvieron madre porque los parieron, pero no cumplieron la función. Yo tuve una madre. Media loca, no del todo loca, pero media loca, que cumplió algunas funciones en relación a los límites y algunas cosas, y en otras no, pero

ya es suficiente, mirá que ya con una me alcanza, no quiero ninguna más. Hay un analista que se llama Eric Fromm, un analista norteamericano, que escribió un libro que se llama El arte de amar. Sí. Es un libro de cabecera que tengo yo, porque en realidad estoy tratando de aprender a amar. Evidentemente me cuesta mucho. ¿Te cuesta amar? Me cuesta mucho, porque en realidad él dice, la hipótesis final es que el amor en esta sociedad es imposible. Cuando el otro está pensado solo en función de mi deseo y no del deseo conjunto de los dos, es imposible. Cuando el otro es una cosa que viene a satisfacer solo mis necesidades, es imposible. ¿Y cuál crees que es tu postura? No, esta Chan. No es una sesión Chan. De análisis. Chan. Este señor, Eric Fromm, dice que el amor materno es un amor incondicional. No hay delito, ningún crimen que pueda privarte del amor de la madre. Ella solo desea que sea feliz. A diferencia del amor paterno, que es condicional, su principio es te amo porque te llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber. Y en el caso de si te equivocas, tenés que cumplir con la pena que te pongan o te pongo para quererte. Hay sí, diferencias pero, ahí. Ojo. ¿Qué? No sé, creo que está medio errado. En realidad habla, estos son tipos puros ideales. Tipos puros ideales quiere decir que son, en pocos conceptos, una explicación de algo muy complejo. Digo, seguro. Hay madres que eso se mezcla sí, con sí. lo del padre, digo, no está tan claro. Pero digo, como para tener diferencias de distinto tipo de amor. Dice sí. que el amor materno es incondicional, que la madre cuando ama, ama. Lo difícil, lo negativo, dice él, que es de controlar ese amor de existir y de crearlo de no existir. O sea, si una madre ama, puede amar hasta provocarle la locura Exacto. a ella y pues, hasta puede matar al otro, digamos, Exacto. con su amor. El alanista en algún momento dice que en realidad uno se queja por no haber sido amado o por haber sido sobreamado. Ahora, qué sí. difícil es amar en un término medio. Digo, uno se lo plantea como padre y cómo, digo, en estas cuestiones, cómo uno se tiene que mirar con los hijos, porque a veces uno cree que haciendo determinadas cosas está bien y por ahí eso le termina jodiendo la vida al otro. Es medio complejo, es difícil y no te rías. Escuchemos la segunda parte del informe. El informe de la semana está presentando ¡Feliz Día de la Madre! ¿Existe el instinto materno? Y yo cuando hablaría de lo que pasa con la maternidad pensaría más en la cuestión del deseo. Adriana Lambruscini, psicoanalista. Más que en la cuestión instintiva, digamos, ¿no? Cuando una madre abandona o deja un hijo, si estuvo preparada para tenerlo, si hubo madre ahí, madre en el sentido analítico, digamos, ¿no? Parirlo, tenerlo, no necesariamente se constituyó como madre. Habría que ver en el caso de una mujer que se preparó solo para eso, hablar con ella, escucharla, ver, digamos, bueno, qué se le juega a ella, la historia familiar, si la prepararon solo para eso. Uno observa que en diferentes, no sé si llamarlo cultura, ¿no? Pero dentro de nuestra misma sociedad estamos conviviendo con gente que viene del norte o que viene de otros países, que el tema de la maternidad se juega culturalmente diferente que por ahí en Capital y Gran Buenos Aires, digamos, ¿no? Tiene que ver con una cuestión exactamente familiar y cultural, tener muchos hijos. Hay mujeres que tienen muchos hijos y vos decís, son pobres y siguen teniendo chicos. Bueno, habría que ver si eso no le da una razón de ser en la vida. Es mejor ser madre que no ser nada para nadie, digamos, y criar hijos. No grito, mi mamá gritaba mucho. Yo no grito. Y tengo más diálogo, o sea, todos los días le digo que amo a mi hijo. Ella me lo decía, pero en otras cosas. Yo no, yo soy más. Aparte me pongo a la par, escucho cuando él me dice que me equivoco y me hago cargo de cuando él me dice. Pero algunas cosas las tengo que hacer porque soy la mamá. Yo te cuento que hoy en día hay muchos chicos en la calle que no van a festejar el Día de la Madre con su mamá. ¿Por qué? Porque las madres son golpeadoras, son muy, muy frías, no enseñaron como madre. Es re difícil, es muy difícil para mí, desde el momento que nació. Ahora es más fácil, y porque es una persona, es tu responsabilidad, es una persona que uno lo cría los primeros años y después se enfrenta al mundo solo, y depende de lo que vos le das, tiene fortaleza, valores, miedos, virtudes, defectos. Que pero bueno, ya te digo, el cambio este de la adolescencia es algo que uno tiene que encaminar. Quizás hay que dialogar mucho con otras personas que tienen adolescentes.

Por eso, si nos necesitas, aquí estamos. InfoCoima, siempre con los garcas que quieren vivir mejor a costa del pueblo. Estamos con... Este es un espacio que Jorge Mendigarca va a tener en lo posible en todos los programas. Va a venir a teorizar sobre cómo los garcas pueden profundizar su capacidad de negocios, digamos, a costa del pueblo, de nosotros y de otros. Seguramente que no necesitan mucho asesoramiento, pero a Jorge le sale como natural esa cuestión de pensar dónde hay un negocio posible, y más en función del Estado o de los privados, porque los privados también, digo, son los privados los que corrompen al Estado. No es solo el Estado el que se corrompe. 5 minutos pasaron de la y media y está con nosotros Hilda Ruiz. La psicología es la ciencia del acto de vivir y se ocupa de todo el sistema de tales actos, ya que constituye la vida mental de las personas. Hilda Ruiz analiza los actos de vivir. Vamos a hablar de la locura y de la neurosis, de la psicosis y de la neurosis, ¿no? De eso vamos a hablar. Buenas noches. ¿Cómo estás? Noches. Bien, vamos a tratar de abordar... contame que no estás bien, así que no me jodas, ¿eh? No, todo bien. Vamos, Hilda. Bueno, ¿De tu locura o de mi locura o de la locura de los otros? Y... O de nuestras neurosis. Siempre proyectamos en el otro, pero tal vez hablemos de nuestra propia locura, ¿no? Mm. Me parece que va a ser más honesto. ¿Sí? Sí, creo que sí. Bueno, dale. Y bueno, nuestros escuchantes, no oyentes, escuchantes. Escuchantes. Mira, qué definición, escuchantes. Claro, vos viste esta cuestión que utilizamos mucho, ¿no? Y que en realidad utilizamos mucho y a veces lo usamos poco, que es el oír y el escuchar. Hay diferencias. Hay muchas diferencias. Y creo que es hora que también, o sea, quien escucha este programa justamente es un escuchante. Porque hay que prestar atención. Hay que estar concentrado, prestar atención, y bueno, esto requiere estar ese tiempo pendiente de lo que desde este lugar intentamos decir, ¿no? Locura, vaya tema. Un tema. Viste que hay una frase que lo enuncia, que dice, de poetas y de locos todos tenemos un poco. Uh-huh. La locura ocupó siempre un lugar determinante en la vida del ser humano, porque creo que desde tiempos inmemoriales... existió la locura. Pero claro, el loco no era como actualmente nosotros podemos ver o escuchar. El loco era algo vergonzante, era algo tabú, había que tenerlo escondido, ¿no? Porque justamente había que tenerlo alejado. Entonces imaginemos a alguien que enloquecía. Y era confinado, muchas veces hemos visto por ahí películas y demás, y veíamos que había un cuarto, una habitación donde nadie tenía acceso. Y ahí estaba el loco o la loca, generalmente a oscuras, uno pensando en esta realidad de lo que nosotros necesitamos como sujetos, necesitamos del amor, de la contención, del compartir con otros. En un loco o alguien que tenía una problemática determinada, era aislado de esa manera y sin tener posibilidad de dialogar con nadie, obviamente que iba a estar cada día más loco, ¿no? Pero por suerte se fue avanzando en el tiempo y desde ese aislamiento aparecieron muchos profesionales, fundamentalmente primero psiquiatras, que empezaron a llevarle mucho más el apunte a lo que es la locura. A cambiar el campo de la teorización sobre esa problemática. Exactamente. Y bueno, qué sé yo, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? En París estaba Charcot, que investiga, se ocupa bastante y se van creando los primeros, no podíamos decir hospitales, pero sí hospicios. Y bueno, hay otros que fueron como evolucionando dentro de esta temática. Y creo que el gran descubridor de lo que ya estaba descubierto, pero diríamos redescubridor, fue Sigmund Freud, que a partir de estas investigaciones que hace y el descubrimiento del inconsciente y de lo que nosotros conocemos como psicoanálisis, va como enunciando diferencias de grados y diferencias de locuras. Entonces, digamos que hace un ratito estábamos charlando y medio así jocosamente, hablábamos sobre la locura buena y la locura mala. Uh-huh. Dentro de la locura buena, entre comillas, es aquella que padecemos muchos, que sería a veces estados de angustia, después vamos a describir un poco la sintomatología, pero que nos permite seguir en este mundo, ¿no? En este mundo o en esta vorágine, pero a pesar del dolor, porque esto sí tiene que quedar muy claro, Gaby, es el dolor del alma. El problema es que con el dolor del alma, como no se ve, pero sí se siente, si fuese un problema orgánico, recurriendo a un médico, una medicación. Tiene la medicación y ya está. Se resuelve. Y se resuelve, pero con respecto a la problemática de la salud mental, fíjate que generalmente para poder definir lo que es salud mental, hablamos de enfermedad mental. Entonces, esto es lo más complejo, lo más difícil, ¿por qué? Porque hay un gran tabú también. Lo primero que aparece es, ¿cómo voy a ir a consultas? Si yo estoy loco. Pero porque eso es una constante. Digo, si vos haces análisis, que estás loco vos. Como una asociación de locura con análisis o con terapia. Sí, bueno, a pesar de que nuestro país tiene un alto grado de personas que se analizan. Que se, ¿no?, analizan, sí. Y menos mal, porque si no todavía... ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos? ¿No? Sí. Pero también tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos padecido durante tanto tiempo y seguimos padeciendo. Entonces decía, bueno, dentro de esto vamos a, digamos, como englobar algunas denominaciones. Uh-huh. Entonces, tenemos lo que denominamos neurosis o esto que decíamos locura buena. Hay dolor del alma, hay lo que nosotros decimos... contacto con la realidad, es decir, yo, vos, suponiendo que tengas una problemática X, donde aparece el insomnio, la angustia, con estado de tristeza, depresión, desgano, uh-huh. No tiene, generalmente la persona no tiene ganas de hacer nada, se siente cansado, esto generalmente se denomina astenia nerviosa, es decir, desde la vieja designación de otrora. Y un estado de angustia permanente, la sensación que va a sentir que le va a pasar algo, ¿no? Esto es, generalmente estar muy ansioso pensando, sí, que me va a pasar algo, bueno, tiene que ver con esta problemática que es esto que decía, la neurosis o estrés. La palabra, que queda más paqueta decir estrés. Se usa mucho, está de moda, digamos. Entonces uno dice, a ver, usted no, mira, la verdad que está atravesando un problema de neurosis, y mira, pero si uno cambia el discurso y dice, está estresado, la persona lo ahí entiende. Mal. Y ahí quiere entender, es decir, es más, no sé si, no, la terminología por ahí es más conocida y menos tabú. Claro, diría. La otra está más asociada a la locura, tal vez, ¿no? Neurosis. Claro, eso estrés, es. Estrés, no, es más, no. Tiraría hacia el lado de la clínica médica, claro, por así decirlo, y no con la clínica de la salud mental. Uh-huh. Entonces decíamos que hay insomnio, que hay dolor del alma, y este dolor del alma se expresa a través de qué. Del desgano, de la tristeza, de la falta de ganas de hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente esto va increyendo. Y si va increyendo y la persona no hace nada, llega un momento determinado en el cual queda como, digamos, anulada absolutamente. Y a partir de allí, generalmente es una alerta grande. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Uno siente... Estos determinados síntomas son alertas. Y a partir de esta alerta, la misma persona o algún familiar debería intervenir para que esa persona justamente deje de sufrir. Porque cuando sufre alguien, dentro de la familia, sufren todos. Termina afectando. ¿Y los síntomas de la locura, digamos, eso? ¿Cuál locura? De la locura dolorosa. Va, las dos no sé si las son, dos son, las dos son dolorosas. Yo decía, la locura buena. Sí, bueno, la locura mala, claro. Y la locura mala es lo que nosotros conocemos generalmente por psicosis. Esto engloba ya toda una problemática mucho más densa, por así decirlo, porque en términos generales hay, por momentos y a veces en forma más continua, una pérdida de conciencia de la realidad, ¿no? Mucho sufrimiento igual. Como una forma de evadirse de esta realidad. Claro, se va creando otra realidad. Y en esa, pero no es que esa persona dice, me voy a crear esto para... No elige conscientemente, no, digamos. Entonces, bueno, las manifestaciones en la psicosis, obviamente que hay esquizofrenia, paranoia, bueno, después vamos a ir viendo, pero fundamentalmente tiene que ver con esta cuestión de decir, la persona, por ejemplo, ve cosas que otros no ven, oye o escucha cosas que otros no escuchan, y entonces son las determinadas o constantes voces que lo torturan, Y juntos con estas manifestaciones viene también una cuestión que tiene que ver con la imagen corporal, es decir, la sensación de que va creciendo, creciendo, creciendo, o a veces también disminuyendo, cosa que lo angustia enormemente. Esa pero sensación, digamos. La sensación, uh-huh. Es una sensación de esto, ¿no? De, bueno, lo que está pasando es que el yo está perdiendo su conciencia de realidad. Pero hablar de locura mala, una cosa era antes, ¿no? Por suerte, y a pesar de los grandes conflictos e intereses económicos que también se juegan, ¿no? Reitero y quiero que quede bien claro esto. Generalmente tanto en la neurosis, pero sí fundamentalmente en la psicosis, es necesaria la medicación. A veces yo, charlando con muchas personas, cada uno intenta ver cómo puede ayudar a su familiar. Desde recurrir a una iglesia, recurrir a los chamanes. Distintas estrategias. Claro, porque siempre aparece esto desde el mito popular, le hicieron algo, y una vez que están agotadas todas estas instancias, a veces, no siempre, ¿no? Entonces recurren a un profesional. En estos casos es imprescindible la consulta, porque ya a medida que va transcurriendo el tiempo y no hay una posibilidad, el sufrimiento se hace mucho más intenso y el deterioro de la personalidad también. Claro, y cómo termina afectada la familia y también. Vos imaginate, cuando irrumpe esto, digamos, alguien de esa familia es el portavoz, el emergente de que algo no funciona en esa familia. Nadie, digamos, por ahí enferma a un miembro, ¿sí? A veces se da que pueden enfermar otros también. ¿Y la locura se hereda, Hilda? Qué gran pregunta esa, ¿no? Pregunta de millón. No se hereda. Algunas teorías dicen que sí. Hay una predisposición. Y esto, si la persona no lo puede trabajar, le obra así como una cuestión, lo siente, lo incorpora como que es una cuestión genética y que irremediablemente va a ser tan loco como su padre, claro, o como su madre. En realidad hay un marco de potencia, pero que no quiere decir que sea, digamos. No necesariamente. Claro. Entonces, digamos... En este caso, decíamos de la psicosis, que es esta pérdida de la realidad, estas visiones que tiene, estas cosas que escucha. Y hay una película que lo ilustra, es una película muy vieja, y bueno, hay otras también, ¿no? Que es Apocalipsis Now, donde ahí se ve claramente la paranoia, o sea, uh-huh, bueno, cómo estas situaciones atroces, porque a veces irrumpe esta locura o una locura a partir de una situación muy traumática como puede ser una guerra, ¿no? Claro, el estrés postraumático, que se llama. Bueno, en algunos casos se produce una neurosis, pero en otros casos... Yo me acordaba de una película por ahí más grata que esa, que es John Nash, es un economista que ganó un premio Nobel, y ajá, él era psicótico, digamos. Lo que pasa es que con medicación se le hacía... lo que él decía, que estaba acostumbrándose a convivir con su locura. Ahí está. Y eso le permitía, uh-huh, la lucidez intelectual para, uh-huh, replantearse teorías económicas, en matemática particularmente, uh-huh, donde fue muy reconocido. Brillante. Sí, yo me acordaba de eso, porque él hablaba con una nena y con un hombre que en realidad eran su propia proyección, digamos, uh-huh, su imagen en la cabeza, no eran reales. Entonces, con el tiempo y la medicación y con el acompañamiento de la esposa, lo puede manejar, digamos. Sí, una de las cosas que siempre intento, justamente en los casos donde hay una problemática de psicosis, es esto, que aprenda a convivir con su enfermedad, ¿no? Que, claro, acepte que es diferente, pero lo cual no quiere decir que no pueda hacer cosas. Ser loco no significa ser inválido. Claro. Y aún un inválido puede hacer cosas, así cuanto más. Entonces, bueno, tenemos, yo creo que si analizamos desde hace mucho tiempo remotos, vamos a encontrar con que, bueno, fulano, y no, estaba loco, pero bueno, podía crear. Y si no, en este momento Van Gogh, ese pintor... Como una cuestión muy de brillantez cerca de la locura, digamos, uh-huh, como una cuestión así. Lo que sí, yo creo que todavía el tabú sigue existiendo, porque los institutos, más allá que por ahí tengan toda una metodología interdisciplinaria, digamos, el Borda, uh-huh, el Moyano, todavía terminan siendo depósitos de pacientes... Porque las familias los desechan, los dejan. Sabes que es una gran problemática eso, porque, digamos, cuando uno ya está dentro del ámbito institucional, yo tuve oportunidad de hablar y de verlos y de escuchar, y hay pacientes que hace muchísimos años que están allí, y ese lugar, como el Borda, es su hogar. Claro, están institucionalizados. Están institucionalizados, digamos. Pero aparte, en algunos casos, que es en lo que yo, estuve trabajando, uh-huh, Ellos tienen una actividad, o sea, hacen talleres por ahí. Es su vida, digamos. Claro, se comprometen. O sea, yo, una de las cosas que decía, esto debería filmarse para que se vea, como aquel que de pronto estaba hablando solo y como aislado, bueno, llegaba un momento, hacíamos el grupo reflexivo y después venía la parte de taller, que era un taller de PAM. Decía, bueno, ¿quién va a venir mañana a las 6 de la mañana? Yo al principio tenía mis dudas, ¿no? Decía, ¿cómo van a levantarse? Y se hacían porque están con bastante medicación, pues estamos hablando de, de esquizofrenias, de paranoia. Y se levantaban y venían, decían, yo voy a venir. Y al otro día... Estaban ahí. Y hacer la tarea como lo hacían, ¿no? Por ahí yo me acercaba y lo escuchaba, que estaba hablando solo. Y sin embargo, en su actividad, ¿no? Bueno, Diego Olivera con el tema de la Colifata, la radio La Colifata, es un espacio terapéutico que lo lleva adelante hace tiempo. Muchos años, sí. Y bueno, el otro día lo escuchaba en un reportaje, dice que hay muchas personas que empezaron a participar de ese espacio que hoy ya no están en el neuropsiquiátrico. No, que volvieron a estar con sus familias y bueno. Viví una hermosa experiencia, yo me había propuesto y bueno, de algún modo también me hizo la gamba uno de los coordinadores de que vinieran a visitar a Camoreno, al espacio donde estoy. Algunos locos, entre comillas, ¿no? Realmente fue un día de esos, yo diría inolvidables, ¿no? Y lo cómico fue cuando nos íbamos, o sea, se iban ellos, yo los acompaño hasta la parada del colectivo. Y para hablar, porque, bueno, el dinero, o sea, a ellos, por ejemplo, pueden viajar gratis dentro del ámbito de la capital. Claro, cuando salen de ahí hay que pagar. Provincia hay que pagar. Entonces, bueno, le hablo al chofer, a ver, no, los miro y le digo, bueno, a ver, háganse los locos, pero ven el chiste. Y realmente me hicieron reír porque dramatizaron mucho más la situación, claro, ¿no? Ese día fue un día inolvidable, donde yo decía, si alguien, ¿no? O si muchos pudiéramos darnos cuenta que con una salida les cambia la vida. Totalmente. Un día, aunque sea. Después de la semana, justamente recordaban qué es lo que habían hecho, lo que habían disfrutado de la comida, qué sé yo, cosas. Y cuando uno los ve allí, dentro de la institución, piensa que nunca van a salir del manicomio. Y muy por el contrario. En algunos casos, quieren salir, quieren ir a pasear, pero después vuelven. Claro. Porque el tema... no hay. O sea, si esa familia ha sido tan disfuncional que por X razón el emergente fue esta persona. Y posteriormente, esa persona por X causa, ese paciente, no quiere volver a la casa. No quiere. Entonces, claro, estas son las situaciones que hay que tener presente. Se habla muy fácil de desmanicomializar. Sí. Pero es todo un tema. Hay que contemplar porque hay muchísimas situaciones, ¿no? Muy particulares. Bueno, Hilda, gracias. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene con algún otro tema de la vida. De pensar cotidiana. Esto que nos pasa, como seres, como personas. Hilda Ruiz con nosotros. Andábamos sin buscarnos. Sin buscarnos, sin buscarnos, sin buscarnos. Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos. Julio Cortázar. Vos ya sabes dónde estamos. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101. Dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? GN, Indumentaria Deportiva. Venta exclusiva de la marca Andreina en zona oeste. GN, Indumentaria Deportiva. Accesorios, babuchas, buzos, calzas, camperas, remeras. Todo lo que necesita una mujer libre para estar bien y hacer deportes. GN, Indumentaria Deportiva. Solicítela al 1564801640 o escríbale a sbcortaag15@hotmail.com. GN, Indumentaria Deportiva. Deportiva. Gordo, en Moreno, ¿dónde podemos comer bien, que tengan buena atención y un ambiente climatizado? La Gran Viga te invita a comer la mejor pizza a la piedra de la zona oeste, con la atención personalizada que vos te mereces. La Gran Viga, Nemesio Álvarez 122, Moreno. Para que nuestro delivery te lleve la comida a tu casa, llama al 0237-466-0910. La Gran Viga, y que comer... Rucho, nunca la clavo, y siempre ando con la lija en la mano. Te pedí la cola, yo no te la alcanzo. Tengo mi lija, la froto sin descanso. Viene Teresa, viene con su hija. Me vengo loco, le doy a mi lija. Tengo en mi cabeza una idea fija, que le des un beso a mi linda lija. La lija en Paraguay. Estamos en el aire, estábamos escuchando a Capusotto. En un ratito estamos con Juan Carlos Alisi, que vamos a repasar la economía. Faltan 5 minutitos para las 9 de la noche. La temperatura, quién sabe, ¿no? ¿Qué temperatura hará? ¿Y de cuántas cosas vamos a hablar? Está Juan Carlos Alisi, en un ratito te presento, pero... ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Tenés que decir cómo estás, porque te fuiste el fin de semana largo a pasear. Cansado. A disfrutar. Cansado. Se te nota en la cara. Que 51 lagunas de la provincia de Buenos Aires están en retroceso, se están quedando sin agua. La laguna de Junín, la laguna de Gómez, de donde estaba hasta donde está ahora, hay 25 metros. No tienen agua, están no preocupados, re preocupados. No hay pescado. Es un tema serio de las lagunas en la provincia de Buenos Aires, el tema del agua. Hará un año en la de San Miguel del Monte. ¿Y cómo estaba? Estaba bien, estuve hace 6 meses y estaba por la mitad. Bueno, así, la de Navarro yo fui y caminaba por adentro de la laguna. Claro. En la de Junín caminé por adentro de la laguna, está toda seca. Sí. O sea, sí, el tema del agua no es un tema menor. Y el otro día leí un documento muy interesante, no sé de qué organización, que decía que de acá al 2025 el agua va a estar en un 80% privatizada. Que el Fondo Monetario y el Banco Mundial están haciendo, generando políticas en los estados para que el agua esté en mano de los sectores privados. Y uno lo puede ver en el partido de Moreno. Digo, Freshwater, con la empresa que está en Reja Grande, el tema de extraer la cantidad de agua para vender, lo que terminó provocando en la zona es que las zonas bajaran las napas. Hay una empresa cooperativa de agua en Álvarez, que es la que distribuye en el centro de Álvarez, que no puede juntar agua para repartir. Ese es un buen tema para hoy, porque hoy salió un clarín alrededor de la visita del ex vicepresidente norteamericano. Ah, sí, está. Sale un artículo sobre el panel este de científicos mundiales de las Naciones Unidas, sí, donde dice que se acelera todo lo que ellos preveían para dentro de 30 años va a pasar dentro de 15. Todo lo que preveían para fin de siglo va a pasar en el 2030, 2040. Todo lo que preveían para dentro de 8 años va a pasar en 4. O sea que hay una aceleración. Claro, claro. Y uno, viste, por ahí digo, porque la gente, lo que tenemos que tratar es el tema este de qué grado de escapismo hay en realidad, de evadirse. De evadirse de esas cuestiones. Pero no de esas cuestiones, de cuestiones más inmediatas también, como no se ve ningún rayito de luz de organización seria, como lo que se ve está todo... Parece que estuviera todo podrido, está, digamos. Lo que no está podrido está muy enredado, muy moviéndose con mucha mezcla, ¿no? Uh-huh. Que subvencione, que esto, que el otro, que punteros políticos, que dirigentes, que no terminan de alumbrar una cosa más nítida desde el punto de vista de la conducta, desde el punto de vista de la propuesta. Y claro, la gente... Y hace que no te contagies, ¿me entendés? Sí. Porque eso vos, si no ves una luz o algo, vos no te estimula a modificar cuestiones, ¿eh? Eso es cierto, pero bueno, hay algunas cosas que son para estudiar, para ver, porque en el fondo del problema, al querer evadirte, uno no entiende qué es lo que está pasando, ni qué le está pasando, claro, a él. Hay como una negación ahí. Claro, hay una negación...

segunda hora de Clandestino, pasaron 5 minutos de las 9, estamos con Juan Carlos Alisi y estamos hablando de la cuestión del agua y la cuestión estratégica en relación a eso. Vamos con la presentación y venimos con Juan Carlos Alisi. En economía no hay nada misterioso al entendimiento del hombre de la calle. Si hay un misterio, reside en el oculto propósito que puede perseguir el economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto a quien sirve. Economía del Pueblo, con Juan Carlos Alisi. Decíamos, Juan, ¿cómo era la reflexión? ¿A dónde querías ir? No, yo creo que, a ver, acá hay un problema muy profundo que tiene que ver con el agua, porque recién salió el tema, pero tiene que ver con todo lo que nosotros estamos hablando y tiene que ver con la economía, pero hay algo más profundo que la economía, que somos seres humanos. O sea, pues si no parece que es algo que vaya a saber quién lo hace, que vaya a saber dónde sale, que vaya a saber al servicio de qué tiene que estar, ¿no? Digo, porque estos problemas que estábamos hablando de la ecología, de, ¿qué nos está pasando? ¿Qué, si vos hablas con mucha gente, dice, no pasa nada, acá no pasa nada. Y sin embargo, yo veo que pasan cosas miles y muy velozmente. Entonces me pregunto, a ver, en los últimos años, y vos para verlo a esa diferencia podés tomar 20, 25 años. Sí. Nos vamos a acostumbrar, por ejemplo, ¿a quién sorprende hoy hubo un asalto, mataron a una persona? O un pibe tomó droga, se murió, está internado. Sí, un policía mató, claro, por la espalda a pibes. O se descubrió la corrupción en tal cosa. ¿Cómo eso? ¿O quedaron sin trabajo 30? ¿Quién se alarma? ¿Quién se altera? Ya es común. Sí, sí. Entonces digo, ¿qué hizo que algo que no era común, no era habitual, que nos alteraba, nos deje de alterar? La repetición continua y el agravamiento continuo de estos hechos. Se naturaliza todo. Pero esos son hechos que están pasando. No es que no pasa nada. Está cambiando el escenario de nuestra vida y de nuestro mundo adelante de nosotros. Lo que pasa es que al cambiar va arrastrando a nuestra visión del mundo de una a otra cosa y entonces nos parece que no pasa nada, pero está pasando. Uh-huh. Y mucho. Entonces hay que pensar si eso cambia. Digo, porque por ejemplo, yo estaba hablando con una docente el otro día, ¿no? Entonces, bueno, los chicos, los padres no le dan bolilla a los chicos. Los chicos están mal. Porque los padres no. Ajá. Y hablo con padres, me dice, en la escuela los maestros no se preocupan por los pibes. Y después le pregunto yo, pero ¿y la televisión qué? No, es una porquería la televisión para los pibes. Y lo que ve en la calle, los ejemplos son malos. Ah, digo, el pibe es resultado de un montón de factores. Vos no. Los grandes también somos resultados, claro, de esos factores. Entonces, cuando nos enajenamos, porque vemos que no cambia nada, está cambiando todo y adelante de nuestro... Bueno, entonces, ¿qué es lo que... ¿por qué naturalizamos cosas que no son naturales? Luego, esto es lo que nos está pasando. Entonces, digo, ahí tomamos conciencia. Digamos, podemos ir tomando conciencia de cuál es nuestra relación. Porque esos multitud de hechos que pasan nos condicionan, nos presionan continuamente y nos obligan a defendernos de esos hechos, porque tenemos que seguir viviendo. Claro, estamos a la defensiva. Como no podemos cambiarlos, porque son muy grandes para cada uno, nos cerramos. Nos vamos haciendo una estrategia de adaptación espontánea, cada uno, para poder sobrevivir. Sí, sí, como resolviendo de forma de crearse cáscaras. Claro, pero eso es ir cayendo, ir siendo deslizado lentamente a una actitud individualista frente al problema. Y desde esa actitud individualista queremos resolver un problema que lo tienen los otros también. Porque la estrategia nuestra es como si nos pasara a nosotros y no a los otros. Claro. Estamos zafando, buscamos encontrar caminos que nos permitan zafar, porque a los otros parece que no les pasa lo mismo. Pero le está pasando lo mismo. Entonces, miles de estrategias individuales, miles de actitudes individuales no pueden resolver un problema que es social. Y entonces encontramos que caemos en la impotencia. Sí, te dejan un lugar paralizado. Pero en realidad, nuestra vida no es individual. no hay forma que la vida no sea social. Claro. Lo que es individual es la respuesta que le damos, hasta donde llegamos a entender. Pero eso es lo que es impotente. Esa respuesta no alcanza. Bueno, claro. Pero esta realidad tan grande, me dice uno, estos problemas tan grandes, ¿cómo no te van a generar impotencia? Claro, porque vos tenés que resolverlo con el otro que le pasa lo mismo. Y el camino para resolverlo no es encerrarte en una estrategia individual, aunque por ahí la tengas que hacer. Pero hay que encontrar a la misma vez, dentro de la misma actitud, un puente con el otro para discutir el problema y que se genere la discusión. Porque esa actitud de impotencia viene de eso, de sentirse solo. Somos millones sumados individualmente, que ni siquiera nos sumamos. Bueno, así no se puede. Claro. Es como resolver la seguridad, el tema de la seguridad, claro, con encerrarse en su casa, poner rejas, poner esto, poner lo resolver. Otro. ¿Y cómo vas a resolver el tema de una inundación individualmente? Claro. ¿Cómo vas a resolver el problema de la droga de los pibes individualmente? Como, es decir, cantidad, y de la droga de los mayores, porque hoy... Digo, lo que hay que tener en cuenta, a mi juicio, es que el grado de que no entender lo nuestro y sumirnos a la impotencia es porque frente a ese problema no somos capaces y bueno, a ver, el problema no está bien. Yo no puedo ser indiferente al chico que de la calle que no come, ni al pibe o a la persona mayor que está tan sumido en la depresión que va a la droga, va al alcoholismo. Porque es lo mismo que hablábamos la semana pasada, la otra, de estos obreros de empleados de France Telecom que se suicidan. Sí. Atrás de 30 que se suicidaron, hay otros 70 que lo intentaron y no lo lograron, bueno, y después hay 300 que cayeron en la depresión, 500 en el alcoholismo. Bueno esto es lo mismo. 18 ¿no? millones de obreros hoy que están siendo evaluados por la situación sanitaria en Francia. Ajá, todos contemplando la situación mental de los trabajadores, porque están preocupados por eso. Claro, pero esto hay que decir, ahí yo voy con esto de los socialistas, que vos hablabas, ¿no? De que no tener una estrategia de más allá. Uno tiene que resolver el día, pero resolver más allá. Pues si no, si vos querés resolver el día, y tomate un para fiebre, un antifebril. Claro. Pero la infección te sigue. Sigue la infección. Es decir, tomate un analgésico para el dolor de muela, pero no resolver acá. Bueno. Es decir, vos tenés que resolverlo. Esto es el problema. Tener, porque ¿a qué llevó? ¿Qué fue? ¿Dónde estamos parados con eso de France Tele? ¿O con lo que pasa hoy con los trabajadores? Esa es la estrategia de la socialdemocracia, hacernos creer que ya estaba. Así, allá está, mira ahora. No te preocupaste cuando, ¿me entendés? Cuando otros pasaban problemas. Y esos otros estaban sustentando también la lucha para que vos pudieras, inevitablemente, aunque eso no lo buscaran, pero era así, de hecho. Sí, sí. Lo cierto es que el capitalismo se encarga siempre de la no modificación y sí de la sustitución a través de alguna cuestión. Claro, pero eso el problema, ¿dónde lo hace? Trabajando hacia la mente. Obvio. Por eso nosotros no tenemos que trabajar hacia el bolsillo o hacia el estómago de la gente. La gente no es un bolsillo ni es un estómago, ni son chicos, es gente consciente. Nosotros tenemos que trabajar, que pensar ahí, ¿cómo me están encerrando estos tipos? ¿Cómo me están encerrando? Porque sí, ellos me necesitan encerrado, si no, no pueden dominar. Eso está claro. Si no, no pueden dominar. Sí. Porque lo que hacen todos son los trabajadores, no ellos, ellos no hacen nada. Miento, perdón, hacen mucho. No llegan a hacerlo todo, hundir y hacer desaparecer, por lo menos en este país, porque tienen que dormir en algún momento y porque hay millones de trabajadores que al otro día vuelven a crear cosas. Vuelven a trabajar, claro. ¿Me entendés? Si no, lo destruirían todo. Pero este es el problema. Porque ¿qué consiguió la estrategia de la socialdemocracia europea, a la cual le alababan tanto? ¿Qué consiguió? Que el obrero ahora se suicide en vez de buscar matar al patrón, de última. ¡Claro! Pero esto es... Igual lo intentaron, ¿eh? Cuando yo decía la semana pasada que eran los tartarañetos de la Comuna de París, yo no sé si el oyente sabe qué es la Comuna de París, claro, pero se levantaron hace 2 siglos los trabajadores, que eran los nietos de los maquis. ¿Quién eran los maquis? Era el pueblo francés organizado porque los nazis habían ocupado su país, lo habían invadido. Mataron centenares de miles, pero no lograron arrodillar a Francia, a los trabajadores franceses. Bueno, esto es lo mismo. Fueron las invasiones inglesas 1 siglo después en Francia. Claro. A este pueblo no lo lograron domesticar. Este es el pueblo de Juan Azurduy. Bueno, así hay que responder. No dejarnos, envolver con una estrategia de ellos muy tan evidente. Sí, esto de pensar que individualmente no se resuelve nada. No. No se resuelve nada. No. Porque uno lo puede visualizar en el plano personal y en el de la sociedad. Vos solo no podés, nadie puede solo. No, pero además, hoy vamos a ser claros, hoy lo dicen, lo pueden leer, digamos, ya hay resultados de este problema ecológico, por ejemplo, que lo vienen diciendo hace 2 años, yo tengo los recortes de los diarios, donde estos científicos de las Naciones Unidas, 1000 y pico científicos son, de todos los países, vienen diciendo, bueno, en ese momento se podía pensar en una locura, pero ya hay a 2 años resultado de cómo avanzó la cosa. Y mucha gente está pensando, ¿qué futuro le dejo a mi hijo? Le compro una casita, un estudio. Pero si no va a tener agua. Claro. Pero si la tierra se está haciendo árida. Pero si van a... ¿Qué le estás dejando a tu hijo? Mirá, mientras vos le querés hacer pintar la casa, el árbol se le está incendiando la casa y vos estás eligiendo la pintura. Este es el problema que hay que poder... Ahora, yo entiendo que muchos no lo puedan ver. Yo entiendo que hay un grado de prédica en el desierto de esto. Pero entiendo también... que hay un sector que puede empezar a verlo. Porque el que no come, el que está muy mal, me decía uno, hay gente que no lo va a entender, porque está, pero seguro que está muy mal. A esa gente hay que desenredarla un poco para que pueda levantar. Porque desde el lugar, ahora hay gente que está trabajando, que está comiendo. ¿Y qué tenemos para eso? ¿Qué tenemos que discutir con eso? Si necesita un aumento salarial, no. Si necesita, tiene que luchar, de acuerdo. Pero no puede ser lo único por lo que luche. Claro. Ni lo principal hoy por lo que luche. Esa gente tiene que saber que hay... Mirá, la otra vuelta me llaman a una escuela para que vaya a dar una charla sobre la situación. Entonces estoy con 20 y pico de pibes. Con 20 y pico de pibes de 14, 13 años. Y uno de los pibes, cuando se planteaban los problemas, dice, no, pero si vamos a robar y se acabó. Mirá qué interesante. Pero con toda naturalidad. Sí, sí. Claro, medio todo sorprendido, porque esto le va a dar una filípica ahora. Yo no sé si saben quién es Filipo, un discurso de la moral, de la ética. No, no, no, le digo, mirá, eso es una opción que vos que tirás. Bueno, vamos a evaluarla. Vos vas a robar hoy, te vas a arriesgar. Para comer hoy, y a lo sumo mañana, pasado mañana, te queda robado otra vez. Claro. Te vas a arriesgar que te metan en cana, que te peguen un tiro. El banquero que está robando hoy, roba y puede vivir 10 años con lo que roba en un día. Y no se arriesga nada, no hay forma de que lo metan en cana. No. Te está robando lo tuyo. Entonces no es lo mismo, ni ser ladrón es lo mismo. ¿Para un lado o para el otro? Bueno, si uno piensa en relación a esto, porque lo traía, yo traje ahora un tema musical que en un rato vamos a escuchar, la valoración de la muerte en relación a los medios. Cuando vos sos del sector medio alto, de la clase media, media alta, o sos un muerto de San Isidro, como este chico, que murió de 18 años, muerto por dos asaltantes que entraron, los medios toman una actitud corporativa en defensa de esa persona. Sí. En el conurbano bonaerense, en Moreno, en cualquier lugar, chicos por gatillo fácil, por muertes que son evitables, digamos, no tienen ninguna dimensión. Hay una valoración, digo ahí, de que a mí me importa este sector y no el otro. La sensación que yo tengo es que es injustificable de por sí la violencia, esa es una sensación que yo tengo. Mm. Por ahí hemos hablado en algún momento de esto, y vos me decías, no, porque en realidad los otros son violentos. Bueno, yo trato de pensar en función de que para mí no es justificable de ningún sector. Esa es una posición que yo tengo. Y para mí la muerte es injustificable en igual manera, digamos. Para mí no es uno de ellos, uno de nosotros. ¿Por qué ese uno de ellos, uno de nosotros? Digo, capaz que porque yo me quiero evitar ciertas cosas en esa cuestión, pero a mí en esas, digo, como cuestiones, yo tengo como clara posición de que es injustificable desde el lugar que sea. No, a ver, yo creo que el hecho que nosotros estemos diciendo, los chicos que mueren en Moreno de hambre o de enfermedades o de gatillo fácil o que sea, no explica, no justifica y no se equipara, no tiene nada que ver, o sea, en el sentido de que una muerte por otra. Claro, para nosotros es una barbaridad. Sí, sí, cualquiera. Para nosotros es una barbaridad. Otra cosa es que hablemos de las causas profundas. Claro. Ahora, si yo quiero solucionar un problema, tengo que hablar, ir a las causas. Claro. Y las causas son sociales. Acá hay gente que está... Ojo, no lo digo yo. Yo tengo escrito, vos lo leíste, un documento mío del año 98. Y con todo, vos sabés, todas las cosas de los diarios, yo no ponía nada. Sí, sí, nada de otro mundo, todas cosas que fueron sucediendo. 10 años después, en el 2008, en diciembre, el ministro de Seguridad de la provincia, este que juega, ¿cómo es que se llama? Estornelli. Estornelli, dice, hay muchos intereses en que no haya seguridad. Ah, bueno, pero entonces después no me digas si es de San Isidro o es de Moreno, claro. Macho. y termina el artículo, hace todo el reportaje y no habla de atacar esos intereses. Toda la discusión de ese momento era, ¿te acordás? Uh-huh. Si bajamos la edad para... De la imputabilidad de los menores. Pero yo decía, bueno, bajarle la edad, ¿cuánto querés? ¿5 años? ¿4 años? Bajar a 4 años. ¿Querés matarlo a todos? Lo matamos a todos. Pero no vas a resolver el problema de la seguridad. Claro. Y estamos hablando de resolver el problema de la seguridad. Sí, sí. Porque vos me estás diciendo que las causas están en un lado, es como poner el clavo en una pared y cuartizar en la otra. Claro. No va a entrar nunca el clavo. Es como una contradicción. Si me estás hablando de las causas, decime cómo vas a atacar esas causas. Bueno, y sigue habiendo muertes. Todo el tiempo. Entonces, ¿y qué somos culpables nosotros? Claro. Vamos a ver, ¿es culpable el chico pobre de esto? Que seguro que hay pobres que roban, seguro que hay pobres que matan, pero la droga a ese pobre o el paco no se lo están dando. Y el paco hoy está en la escuela secundaria de la capital, donde no van los marginales. No, va la clase media. Claro, entonces todo es, y la clase media le dicen, mirá a los pobres mientras están arruinando la vida de su hijo. Mm. Y mientras le están robando, bueno, me parece que hay un poco de coherencia, ¿no? Un poco de coherencia. Creo que hay que profundizar en estos temas, porque yo tampoco justifico la violencia por la violencia en sí. Ahora, soy consciente que existe en la historia. Obviamente. La violencia, el pueblo de Buenos Aires contra la invasión inglesa, a nadie la llama violencia. ¿Y qué le tiraba, flores? No. No, bueno, digo, hay una cosa que explica, ¿no? Es decir, aparece que uno dice, bueno, digo, para mencionar una cosa objetiva, ¿no? Que uno pueda verlo. Si uno acá actúa de una manera como está actuando un iraquí con los yanquis, ¿qué piensa? Es un asesino. Claro. Pero al iraquí vio morir cientos de miles, sigue viendo morir al hijo, al padre, al hermano, al vecino. Y bueno, está loco ese hombre. Y quiere terminar, quiere matarlos a todos. Porque le arruinó la vida a todos. Esa no es la situación que nos está pasando a nosotros. No, nada que ver. Ahora, ese odio existe objetivamente y se genera de determinada manera. Claro. No es algo trasladable. Ahora, cuando uno mira y ve chicos o que se mueren de hambre, o que se mueren porque no tienen remedio, o que se mueren porque no tienen cosas elementales, ve gente grande que se muere porque le dieron un remedio trucho, sí. Para que alguien gane plata. Ah, bueno, ¿qué es la única forma que vas a matar a tiros? Me estás matando otra forma. Claro, de otras. Hoy le hablaba yo a un amigo que discutíamos, ¿no? La cerveza en la Argentina tiene menos impuestos que la leche. ¿Entendés? Eso no es casual. Claro. Hay una construcción de claro. Que regalarle cerveza, claro. Que se tomen todo. Claro. Digo, esto del control social. Claro. Y es cierto, y hay que estar atento a esas cosas, pero bueno, es lo que los pasa. Claro, yo digo, no hay un problema de... que haya una violencia buena o una mala. Claro. No. Hay situaciones objetivas, uh-huh. Y hay intereses objetivos. Tenemos que ir a eso. Otra cosa es que uno diga, bueno, está bien que haya... No. No es un problema individual, vuelve a ser lo mismo. Sí. Yo quiero ir a las causas para que a nadie le pase, pero a nadie. Pero a nadie. A ninguno. ¿Me entendés? Uh-huh. Nadie. No, bueno, algunos de los pobres siempre le van... No. A nadie. No. Porque la tuberculosis no elige, ¿eh? El hombre que no le da de comer al chico es la sociedad y entonces le agarra al pibe pobre. Claro, porque está debilitado. Pero no es que la tuberculosis elige. No elige. Bueno. Hay enfermedades que tienen que ver con esa situación. Claro. Juan Carlos Alisi con nosotros como en todos los jueves. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, Juan. Por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país.

Y yo participé, o sea, fui a presenciar algunas marchas y veía estas cuestiones de la clase media urbana, digamos, cómo se agrupan cuando le afectan o le tocan a alguna persona que componga su familia, y cómo esa actitud no la tienen con otros chicos por ahí. Esto que hablábamos con Juan Carlos, ¿no? Y hay un pensador, o hay distintos pensadores a lo largo de la historia de la humanidad que fueron reflexionando sobre esto. Thomas Hobbes es un intelectual inglés que escribió un libro que se llama Leviatán, y dice que el hombre es el lobo del hombre, que el hombre es capaz de terminar al otro para conseguir lo que quiere. Y a veces me da la sensación, digo, por eso se constituye el Estado por encima de uno para regular las relaciones sociales. Y lo que dice Nietzsche es que es otro, más loco que Hobbes, digamos, que dice que nosotros en realidad tenemos miedo de nosotros mismos, por eso depositamos el poder en el Estado para que el Estado sea quien lo regule, porque desconfiamos de nuestra voluntad. Sí. Y me da la sensación que mucho tiene que ver con esto. Pero salgamos urgentemente de este tema. Urgentemente de este tema. Urgentemente de este tema, llamemos a la policía y marchemos preso. Traje algo que... ¿Qué trajiste? Es un ser que yo lo conocí a través de la televisión, ¿no? En blanco y negro. Sí. A mí me deslumbraba su forma histriónica de actuar y de decir, porque tenía una forma muy, muy distinta de decir cosas. De comunicar cosas. De comunicar. Esta señora, porque es una señora, hoy estamos muy feministas con el tema de la maternidad y seguimos sí. feministas con esto de la... Se llama María Esther Traverso. ¿Vos tenés idea de quién es? No, pero me suena. Bueno, pero vos sos muy joven, claro. Digamos, yo por ahí soy algo igual mayor que vos. Traverso me suena también. Traverso te suena que un jugador de fútbol, ¿te suena? Dale, dale, seguí, ¿no? Seguí. Ah, bueno, esta señora, ojo con el micrófono. Sí, se me va para abajo. Estamos en tu casa, estamos medio incómodos, pero bueno, que se llama María Esther Traverso. Traverso es Niní Marshall. ¿Sabés quién es Niní? ¿La conociste a Niní? ¿Alguna vez viste algo de Niní Marshall? No. Qué bárbaro. Pero claro, no tiene que ver con tu generación. Murió en 1996. Salió de la radio, porque a la radio en sus comienzos iban actores. Eran los que trabajaban, como por ejemplo Luis Andrini, comenzó en la radio y después se trasladó a la televisión. Claro. Minguito Tinguitela comenzó en la radio, después el personaje va a televisión. Bueno, Niní Marshall escribía y actuaba en radio. Y eso hizo que su carrera fuera trascendiendo hasta llegar al teatro, a la televisión, a hacer películas, Catita, Cándida. Alguien que es estudiado aún hoy en universidades europeas filológicamente. Hacen un análisis de su discurso, porque escribía de una forma muy particular y decía de una forma muy particular. Esta señora es la que hoy le presentamos a todos. Y aquí, señoras y señores, y sobre el libreto que le pertenece, queda con ustedes Niní Marshall. María Esther Traverso era su nombre, pero todos la conocían como Niní Marshall. Nació el 1 de junio de 1903 en la ciudad de Buenos Aires. No, sí. Gatita, ¿qué le pasa? Ay, que mi hermanita la nieta salió reina del Club Fogarata. Ni era una mujer. Juan Carlos Mesa, actor, guionista, director. Que tenía un brillo natural porque era Niní Marshall, nada menos. Pero que ella no... De ninguna manera ella se sentaba y decía yo soy una estrella. Al contrario, costaba una barbaridad. A mí me costó muchísimo, a través de la gente que estaba en la producción conmigo, mi hermano, uno de ellos, de poder convencerla a Niní para que viniese no solo a hacer un interview, sino hacer un estudio. ¿Por qué quilo con Jaffa? Sí, por lo bien despachada. ¿Quién diría, no? Porque yo, la verdad, vestida no lo parece, ¿no? Ah, usted la ve vestida y dice, es un bacalado. Sí. Pero la ve en masa y dice, fa, un bacalado a la española, porque tiene de todo. Es apetitosa, ¿eh? Por eso mi hermano mayor no quería. Se rompió ese molde. Jorge Luz, actor. Esa matriz y se terminó. Podrán salir mejores, peores, regulares, no, pero como Niní, ninguna, porque la que sale igual la está imitando. Niní Marshall, por lo inteligente, porque ella primero, ella descubría el personaje, después lo escribía y después lo interpretaba.

Estamos en comunicación telefónica con Javier Salcedo, historiador, quien nos va a ayudar a repensar unas cuestiones en el marco local. Él escribió un libro que se llama El Corta, la elite y la herencia recibida, y estuve repasando algunas cosas, no llegué a terminarlo, y me pareció interesante poder pensar con él sobre la fundación y sobre el protagonismo de Alcorta. Javier, ¿estás ahí? ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bueno, tengo alguna data, digamos, la saqué del sitio oficial de la Municipalidad de Moreno. Dice, según Juan Carlos Ocampo, Amancio Alcorta había donado 4 manzanas para la instalación de la estación, así como una lonja de tierra de casi 26 metros de ancho alrededor de las vías. Yo sé que tenés el libro, o sea, que escribiste un libro que ya tiene un tiempo, digamos, de editado. ¿Y qué sabes vos de Amancio Alcorta y de su protagonismo en esto de la fundación del partido? A ver, hay que separar. Una cosa es, en realidad el partido no se funda, sino que se crea por una ley, que es lo que se conmemora ahora, que vos hacías referencia un rato antes. El 25 de octubre. Exacto, que es de 1864. Uh-huh. Eso es la creación del partido. Claro. Después, el otro tema es si hubo una fundación de pueblo anterior al partido, y es lo que yo discuto... Creo que demuestro con mi trabajo, ¿no? Que, digamos, si hay que buscarle un fundador al pueblo, el fundador, en todo caso, del pueblo no es una persona, sino que es la Comisión del Ferrocarril del Oeste, que es la que determina que pase la línea, que pasen las vías por lo que eran terrenos del Estado, que ocupaba Alcorta, que obviamente tampoco pasan por ahí por casualidad, ¿no? Esto tiene todo un contexto que tiene que ver con el lugar que ocupaba Alcorta entre los sectores dominantes del Estado de Buenos Aires. ¿Él era senador de la provincia de Buenos Aires cuando sucedió esto? Sí, él era senador y como senador él participaba de la Comisión de Hacienda, que era la donde se discutían antes de enviar al plenario, digamos, de la Cámara, las diversas leyes con las cuales el Estado de Buenos Aires en ese momento estaba separado de la Confederación. Eran 2 estados independientes, Buenos Aires y por otro lado la Confederación con capital en Paraná. El Estado de Buenos Aires hizo aportes para la prolongación del ferrocarril. Y en esa Comisión de Hacienda, donde entre los otros participantes de la Comisión estaban los miembros, los accionistas del Ferrocarril del Oeste, que era una empresa privada, no era una empresa estatal, se cocinaba, digamos, por dónde iba a pasar la línea del ferrocarril, y se cocinó también la venta a Amancio Alcorta de tierras que no se le podrían haber vendido nunca porque había una ley que prohibía que se vendieran tierras del Estado por donde iba a pasar la línea del ferrocarril, ¿no? Eso y todo, digamos, toda la documentación de mi trabajo está en el Archivo General de la Nación, en un archivo que donó la familia Alcorta, pero que evidentemente no lo revisó antes de donarlo, ¿no? Y que gracias a ellos, digamos... Vos pudiste obtener toda la información. Exactamente, sí. Son 24 legajos, algo así como 2.000 documentos, donde está todo esto que yo te comento, ¿no? Y está en el trabajo, obviamente, está más desbrozado y se ven más las conexiones. Pero, digamos, si hay que buscarle un fundador, los que determinan que va a haber un pueblo... En la estación es la Comisión del Ferrocarril del Oeste, los que se plantean la posibilidad de que hubiera un pueblo. Lo que hace Alcorta, una vez que él consigue, que primero que pasen las líneas por el terreno que él ocupaba, que era del Estado. Segundo, que logra que el Estado le venda esos terrenos cuando había una ley que prohibía que se le vendieran en caso de que pasaran las líneas del ferrocarril por ahí. Una vez que él logra todo esto, obviamente él, como parte de la clase dominante del Estado de Buenos Aires, estaba relacionado con, como te decía antes, era compañero de bancada con los mismos personajes que eran a su vez accionistas del ferrocarril y a su vez legislaban a favor del ferrocarril. Eran jueces y partes esos muchachos. Sí, digamos que es la historia de la clase dominante argentina, ¿no? Las tierras... Alcorta no escapa nada, o sea, de nuestra historia. No escapa de la lógica, digamos, de la historia. No escapa de lo que se conoce como la creación del Estado moderno argentino. Y no escapa, digo, de esto de estar en un lugar y desde ahí beneficiarse con esto de la información, porque él la tuvo antes, digo, la información de que pasaba el ferrocarril por ahí. A su vez, estuve leyendo en el libro que había anteriores dueños de la tierra que tenía que ver con Bravo Rueda y con Ambrosia Ferreira. Rueda termina siendo socio de él Y Ambrosia Ferreira termina desaparecida. Claro, o sea, figuraba hasta un momento lo que pude leer del libro, y después como que parece que no, que la tierra ya estaba desde mucho antes en mano de Alcorta. Claro, bueno, sí, es todo... Lo que pasa es que hay toda una historia que se fabricó después, ¿no? Que es la que fabricaron los hijos. Los hijos de él son los que fabrican la historia, lo que yo llamo historia prefabricada en una parte del trabajo. Son los que construyen esta historia del padre como el gran creador del pueblo que donó esto que vos me decís que dice en la municipalidad, se ve que no han leído el trabajo. Claro. Porque en realidad Alcorta no donó nada, y esto está comprobado en mi trabajo por documentos, digamos, no es que yo lo digo porque... Bueno, no en la, cara de Alcorta. Claro, en el sitio oficial dice, según Juan Carlos Ocampo, Amancio Alcorta había donado 4 manzanas para la instalación de la estación. Esto yo lo saco de ahí, digamos. Bueno, eso no es, así, digamos. Lo que hace el Estado, una vez que hay un documento del fiscal del Estado, el fiscal del Estado, que creo que era Elizalde, si mal no recuerdo, lo que dice es, porque Alcorta hace un reclamo por una diferencia de una pequeña parte de una parte, de sí, la tierra que él no puede escriturar, entonces el fiscal de Estado dice, no solamente no hay que venderle la parte esta que él reclama, sino que no había que habérsele vendido nada, y deja entrever que todo el mundo conocía situación. El negociado que había hecho Alcorta con los demás miembros de la ley, de la cual también pertenecía Elizalde, Vélez Arfiel, que era ministro y que es el que lo ayuda. Claro, vos lo citás ahí, que él era uno de los que participa en esto de acompañar. Exacto, después se liga un terrenito con Moreno, Vélez Arfiel. Ah, también era un vecino, siempre vecinos no, ilustres. No, en realidad son vecinos, bueno, sí, eso de ilustres, qué sé yo, son calificativos. Yo no suelo hacer adjetivos calificativos cuando hago trabajos de historia, ¿viste? Pero bueno, esto de ilustre tiene que ver con esta, con la historia que se fabricó por los sectores dominantes y que es la que se enseñó en las escuelas en nuestro país. Esta construcción histórica que hacen los hijos de Alcorta de su padre, que es totalmente falsificada, ha sido la que han levantado después diferentes, un periodista, Tobal, que escribió en el 39 un librito, y de ahí en más la levantaron los demás, inclusive que vos nombraste antes, ¿no? Él lo levanta de ahí. Claro, Juan Carlos Ocampo. Claro, sí, pero nunca hizo investigación de archivo, ¿no? En relación a esto, digo, bueno, en un viaje que va, no sé si él, uno de los hijos a Paraguay, le dice, apropiate de cosas. No, la palabra es robar. Claro, yo no lo quise decir literalmente, pero... Es que no lo decimos nosotros, lo dijo Santiago Alcorta. O sea, Santiago Alcorta le escribe una carta a Manso Alcorta hijo, que estaba en un buque que era el Guardia Nacional, que estaba cerca de Asunción, en esa guerra genocida, la cual Argentina formó parte con Brasil para destruir un proyecto muy diferente a lo que se quería instaurar acá. Un país industrializado, digamos. Sí, un país con una forma de gobierno muy diferente, muy distinta, ¿no? Y que no se había querido acoplar a la División Internacional del Trabajo que Argentina había acogido de buena manera formando parte del Imperio Británico, no oficialmente, digamos, ¿no? Bueno, en ese genocidio del cual nuestros antepasados formaron parte, sí. Cuando está Amancio Alcorta hijo en este buque que nunca entró en combate porque era el buque donde estaban los hijos de las familias dominantes que obviamente no fueron al frente, le dice, cuando llegues a Paraguay roba todos los documentos que encuentres en los archivos oficiales y también en algunas casas de familias importantes, porque Santiago Alcorta tenía muy en claro que con la historia se hacía política, cosa que yo obviamente no coincido, ¿no? Yo creo que la historia sirve para otra cosa, no para hacer política. Pero estos sectores, la historia de Bartolomé Mitre, ¿no? Es esto. ¿Sabés que lo acababa? Vos lo decías y yo lo pensaba en función de él, digamos. Claro, es la justificación histórica de ellos como grupo, es la justificación histórica de todo su proceder, tanto en esta relación con el Imperio Británico como parte del Imperio, pero no oficial, digamos, porque... Y esto lo encontrás en libros de historia escritos en el extranjero, ¿no? Cuando hablan de Argentina, hablan... ese país que formaba parte del Imperio Británico no oficialmente, ¿no? Así que Santiago tenía en claro, ¿no? Que había que construir una historia favorable porque terminaba siendo favorable para ellos. Claro, eso los dejaba en un lugar de privilegio, sí, como claro, sector. Ellos después ocuparon lugares de privilegio, ¿no? Santiago fue diputado, Amancio Alcorta llegó a ser ministro de Relaciones Exteriores de Roca, o sea que tuvieron sus lugares destacados. Y que en parte gracias a este invento que hicieron, ¿no? Donde ponían al padre como oscuro y olvidado durante la época de Rosa. Claro, para no. Y en realidad vos decís que él creció económicamente en esa época. Pero él multiplicó infinitas veces su riqueza durante la época de Rosa, ¿no? Y diversificó su economía, sus apuestas económicas de una manera importante. Con lo cual, no solamente no solo no estuvo oscuro ni olvidado, sino que fue beneficiado durante esa época. No tuvo aparentemente cargos públicos acá en Buenos Aires, sí, su familia los tuvo en Santiago. En Santiago del Estero, sí. Claro, sí, con Ibarra, que era aliado de Rosas. Pero bueno, decir que habías estado oscuro o olvidado es como, qué sé yo, la historieta esta de Sarmiento que se va a Chile cuando nadie lo echó, ¿no? Daba prestigio, digamos. Victimizarse. Claro, es esta cosa de victimizarse para después posicionarse con los vencedores del gobierno caído. Claro, en realidad cuando él quiere comprar, porque cuando quiere esto ampliar la cantidad de hectáreas, que son 180 que vos ponés en el libro, también se victimiza con Mitre diciendo que él perdió por el dictador de Rosa un sinnúmero de cantidad de animales y todo lo demás. Sí, menciona que perdió en la batalla de Caseros como 2.000 cabezas de ganado ovino y no sé cuántas cosas más, que yo la verdad no sé si habrá perdido una, ¿no? Yo no puedo probar si perdió una o dos. Claro. Pero teniendo en cuenta cómo viene la historia y cómo estos sectores buscan victimizarse para posicionarse políticamente, no tengo dudas de que si tuvo pérdidas no fueron las que él dice que tuvo, ¿no? Que tuvo. Hay una cosa que saqué de la página, dice: el señor Alcorta, cuenta Hutchinson, no especifican quién fue Hutchinson, sí, compró a pequeña distancia de la estación de Moreno en 1858 una fracción de tierra de 2 leguas y media que pagó de 5 a 6 libras por cuadra. Después que la estación fue erigida en su propiedad, dividió la tierra en lotes, realizándola o vendiéndola en 315 libras. O sea, tuvo un negocio rentable con esto de estar informado de que por ahí iba a pasar el ferrocarril. Sí, bueno, no sé quién habrá hecho la página, pero eso lo han levantado de mi libro y ni siquiera me citan. No está citada la fuente. ¿Eh? No, alguien alguna vez me calificó como el historiador maldito en Moreno. ¿Ah, sí? Sí, un periodista. Pero bueno, puede ser, ¿viste? Qué sé yo, cada uno. Yo me dedico a hacer historia y no me va mal con eso, y después, bueno, habrá gente que arma sus kioscos y vende otras cosas, pero lo mío pasa por otro lado, ¿no? Mi trabajo ha sido levantado por otros historiadores, y es un trabajo considerado académico, así que bueno, yo con eso me conformo y me doy por contento. Bueno, quiero contar entonces que Alcorta, la élite y la herencia recibida es un libro de Javier Salcedo, que es con quien estamos hablando, y gracias, Javier, por poder ayudar a pensar estas cuestiones, ya que el domingo se celebra un nuevo aniversario de la fundación del partido. Bueno, gracias a vos, Gabriel. Un abrazo, ¿eh? Igualmente. Que andes bien. ¿Estás metiendo el pecho en la calle? ¿Metiendo qué? Metiendo el pecho, loco. Se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos? No, nada que ver. ¿Ah, qué sos, paparulo vos? Clandestino. Uno ocupa en el diario. Y como nosotros somos unos ocupas, le agradecemos a Romy. Sí, también, paparulos lo más que somos. Le agradecemos a Romy los dos mensajitos. Uno relacionado, creo que es la misma Romy. Con las mamis. Con las mamis. A veces la maternidad es un mandato social impuesto por la propia sociedad. Lo que uno tiene que hacer en estas cuestiones de los mandatos de la sociedad, paternos o maternos, no hacerse cargo. Con Exacto. No hacerse cargo ya es suficiente, digamos. Más allá de que eso genere conflicto en los otros, porque esto es muy de padre, de poner a los otros, a los hijos, en un lugar, digamos. Vos tenés que ser de tal forma, y cuando los hijos no son resultado de tu mirada, como que ahí uno entra en conflicto, porque el otro no es lo que uno quiere, y el otro es lo que puede ser en realidad. ¿Se entiende? Sí, todos pasamos por esa etapa. Por esa etapa, por supuesto. Es la etapa primera, esa donde nosotros somos para que nos quieran lo que nuestros padres quieren Exacto. Que somos. Y después, en la etapa adolescente, nosotros empezamos a hacer lo que nosotros realmente queremos ser. Exacto. Sí, podemos lograr el proceso de evolución y de maduración para tomar distancia. Muchos terminan siendo toda su vida lo que sus padres quisieron. Y eso me parece que no es tan saludable. Y el otro mensajito decía que la historia es política. Normalmente se tiende a ser política de la historia. Y esto es lo que decía Javier, él hace historia más allá de la circunstancia política. Es mostrar desde una mirada científica sucesos que pasaron y que se pueden comprobar a través de documentación. Bueno, nos quedan Dos minutitos. Nos estamos yendo. ¿Qué? La semana que viene nos volvemos a encontrar en la 90.1 con una nueva interferencia para ver por dónde nos lleva la vida. Seguramente el informe de la semana está relacionado con los chicos de Malvinas, con lo que pasaron y vivieron los adolescentes que fueron a esa guerra utilizada políticamente por la dictadura, utilizada políticamente por Margaret Thatcher para darse una continuidad en el gobierno inglés, y pretendiendo Galtieri el mismo fin en la Argentina, y no le fue bien. Esos chicos volvieron por la puerta de atrás y la semana que viene van a escuchar cómo lo vivieron, cómo lo sintieron y qué les pasó. Nos volvemos a encontrar el jueves a partir de las 20 horas. Mariano Zurita en la operación, Alejandra Boto y Gabriel H. Chau. Buenas noches. Auspicio a Clandestino, ATE, Asociación.